Por la ventana de mi casa veo pasar muchas personas que caminan a la plaza y una vieja que pregona que le buigan, que le corran, que ya llegue el que es el bueno, que se apuren o no alcanzan ya la torta y el refresco, que el partido lo ha elegido porque tiene mucho arraigo, casi no se ha corrompido y en eso por poco caigo de la silla por sorpresa, del asombro, del cinismo con que se la gastan todos, los grandotes, los chiquitos, los que se van en alianzas, los que se van por la libre, los que publican sus tranzas y a los que la prensa encubre, el voto desinformado se encausa bien con dinero, del sufragio ya no queda más que echarlo al basurero, o anularlo como muchos que sugieren ese caso, meterlo en blanco en la urna y no ser cómplice raso, que eligen alguno de esos honorables caballeros que con el paso del tiempo se robe nuestro dinero. Y viene la lideresa que ahora le llaman gestora para hablarle con respeto a la que acarrea la bola, cargando con la cachucha su despensa, su playera, con un fajo de billetes que repartir es tarea. El día de las elecciones, muy temprano en la mañana, tocará puerta por puerta, gritará casa por casa, que ya saben cuál tachar, que vayan a la casilla y tras de meter su voto, ahí los espera en la esquina. Así se consume el teatro, esta farsa electorera, que ya por los años 20 comenzó con esta era, de acarreados, comelonches, sobahuevos y paleros, que al final por unos pesos votarán por un culero, que nos seguirá chingando todo el tiempo que así pueda, haciendo trampas cobardes para que alguien lo suceda, y se repita la historia que venimos arrastrando hasta que pongamos punto y los vayamos sacando. Pongamos punto final y tomemos lo que es nuestro, levantemos ya las manos y el gobierno sea depuesto, que regrese a ser del pueblo, que ya no haya más mentiras, que gobernemos nosotros, se acabe la tiranía.